cariño para Germán y Gaby, ¿eh? Siguen siendo una locura. La distancia no es una lejanía, el espacio entre el dolor y la alegría, entre el cielo infinito y se funden con el mar, es un ave que en su vuelo no se aleja de este cielo. Sé que yo sin ti no podré vivir, si me faltas tú mi alma se marchitará. Y aunque moriré, mi amor seguirá preso de este amor dentro de tu corazón. Norma mía. Te recuerdo con nostalgia, qué ironía, si el destino separó ya nuestras vidas y el pasado ha quedado ya guardado en el ayer, y regresas en mis sueños y te marchas al amanecer. Sé que yo sin ti no podré vivir, si me faltas tú mi alma se marchitará. Y aunque moriré, mi amor seguirá preso de este amor. De